Buenas tardes, compañeros y compañeras de aquí de las distintas distintas comunidades. Yo vengo del Consejo Autónomo de la Costa del Consejo Autónomo de la Defensa de la Costa de Chiapas. Primeramente, compañera, yo les voy a hablar un poquito, no mucho, no voy a hacer aburrido. Primeramente, venimos nosotros a la marcha, como dice la compañera, no es una fiesta, es una marcha. Venimos con lo de la distancia de la luz, por las altas tarifas, compañeras, que el gobierno nos ha venido cobrando. Esa es una petición mía. La segunda es también, compañera, que queremos ya que el gobierno desista de las amenazas, denuncias del licenciado Nathaniel, porque ya basta, y justamente lo están acusando al licenciado. Esas son mis palabras, compañeras, de mi parte. ¡Y viva las mujeres de lucha, compañeras! ¡Viva!